películas, series, videojuegos, los usos de la filosofía, opio en las nubes, libros, imágenes, cháchara, música para camaleones, opio en las nubes, ciencia ficción, terror, documentales, los caballeros del zodiaco, opio en las nubes, deuda, aislamiento, la vieja normalidad, la nueva normalidad, Netflix, opio en las nubes, historia del pensamiento, historia del cine, historia de la sexualidad, opio en las nubes, las redes, las plataformas, los estrenos, las trampas, Susan Sontag, opio en las nubes, la mañana, el mediodía, el arranque, el antojo, yendo de la cama al living, opio en las nubes, una constelación disfuncional, todos los jueves a las 11 de la mañana por Radionauta. Bienvenidos a una nueva edición de Opio en las Nubes, esta constelación disfuncional que funciona un poco como la dimensión radial del taller de cine y filosofía. Si nos están escuchando, lo están haciendo por FM 106.3 o por radionauta.com.ar. Radionauta es la radio en la que estamos acá en el centro de La Plata, en el Olga Vázquez. Como siempre, un agradecimiento a nuestra Mujer Maravilla que está ahí en la operación, Tamara Camparo. Y comentarles que estamos, como siempre, transmitiendo en vivo por las redes sociales, por el Instagram, que es arroba taller de cine y filosofía. Si nos pueden, les contamos dos novedades. Primero, que se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 221-488-1177. Lo vuelvo a repetir. 221-488-1177. También nos pueden escribir ahí por las redes y comentarles que ya estamos en Spotify. Para aquellos que les guste escuchar después en diferido o les guste escuchar contenido específico, hoy que estamos en la era de la segmentación, algo vamos a hablar un poquito de eso hoy, pueden encontrarnos en Spotify como Opio en las Nubes. Así que comentados un poco todas esas cuestiones, pasamos entonces a comentar un poquito qué es lo que va a pasar hoy o qué programa tenemos hoy. Hoy nos va a visitar nuestra especialista y columnista en cine de terror, Rocío Rocha, así que nos vamos a estar metiendo ahí un poquito en el mundillo del miedo y del terror, y va a estar también nuestro especialista en novedades, que es Pedro Garay, que nos va a estar comentando una serie que, si bien es del año pasado, está estrenando su nueva temporada. Una serie muy interesante, de esas que son como imperdibles del año. Así que atentos, que en el segundo bloque va a estar Pedro acá comentándonos algunas cuestiones. Yo quisiera aprovechar esta introducción. Como siempre, les digo a quienes estén en el Instagram que solo transmitimos la introducción. Después pueden seguir escuchando por la FM o por radionauta.com.ar, porque yo quería comentar dos o tres cositas antes de meternos en lo que va a ser el programa de hoy. Estuve viendo muchas películas. Vi varias que me gustaron. Vi, por ejemplo, Baby Driver, una peli de acción muy interesante que está en Netflix. Volví a ver una película que en mi adolescencia me gustó muchísimo, que creo que a todos nos gustó muchísimo, que fue Into the Wild, ¿no? Hacia Rutas Salvajes. Para un taller que estamos haciendo, fue muy lindo volver a ver esa película. Yo la había visto de adolescente, me había encantado, por supuesto. Después la volví a ver de más grande y había cosas que no me cerraron. Y ahora que la vuelvo a ver de vuelta, vuelvo a encontrar cosas muy interesantes. Así que aprovechen que son dos películas que están en Netflix. Pero yo quería hablar hoy de otra película que vi y que verdaderamente me pareció genial y que me pregunto si se puede hablar de película ante esto. ¿Por qué? Porque lo que vi fue Inside, de Bo Burnham, que es una película que pueden encontrar en Netflix, que se estrenó hace poquitos días, y que nos plantea un problema. ¿Quién es Bo Burnham? Bueno, Bo Burnham es un cómico. hace stand-up. Es también músico, por lo tanto sus shows de stand-up tienen de por sí mucha música compuesta e interpretada por él. Pero que nos plantea un problema. Porque ¿es una película Inside? ¿O es un show de stand-up? Porque uno podría decir, bueno, es su show de stand-up. Sí, perfecto. De eso se trata, de eso se trata. Pero hay una nota interesante, que es que es el show que él hizo el año pasado, estando en cuarentena y encerrado en su departamento. Y no solo es el show que hizo encerrado ahí, sino que lo grabó y lo filmó encerrado en su departamento. Él es el director, guionista, iluminador, montajista de la película. Y acá se produce algo interesante, que es que es un show que no se puede hacer en el teatro. Estamos acostumbrados, ¿no?, a que el show de stand-up se hace en el teatro, o sin ir más lejos, por ejemplo, los videos del Lelutier, digo, para plantear algo un poco más cercano. Es decir, son productos hechos para el teatro que pueden ser registrados en video y después uno los puede ver en la pantalla. En cambio, parecería que esto de Bob Burnham es muy difícil de trasladar al teatro. Hace unos juegos con la cámara, hace unos juegos de luces, hace unos juegos con la manera de pasar de un sketch a otro que es completamente cinematográfica. Así que yo recomiendo mucho que aprovechen, que lo vean, que aprovechen que está hecho y pensado para la pantalla, y sí comentarles por qué me gustó a mí. Bueno, a mí me gustó porque es una mezcla explosiva de risa y de depresión. Digo, tan sencillo como eso. Él tiene 30 años, por lo tanto me pegó un poquito de más quizás. Yo justo cumplí 30 años la semana pasada. De hecho, hay un momento muy interesante en la película, o en el show, en el cual él cumple también 30 años y dice algo que es demoledor. Dice, pensé que iba a terminar la película antes de cumplir 30 años. Había planeado el rodaje, había planeado la producción para terminarla antes de cumplir los 30. Y es un chiste muy bien puesto, porque ¿cuántas cosas uno pensó que iba a hacer antes de los 30? ¿Cuántas cosas planeó uno que iba a hacer antes de los 30? Y de repente los 30 llegaron. Y acá a Tamara se le cae una lágrima, porque así funciona un poco el show. Te hace reír, pero también te golpea. Es muy interpelador de nuestro manejo de las redes sociales, es muy interpelador de cómo nos estamos vinculando sexoafectivamente, como se dice ahora, y es muy interesante, es muy autoconsciente de su posición de chico, blanco, talentoso, lindo y neoyorquino, y eso hace también que produzca buenos chistes en relación a eso y por qué, y básicamente se pregunta alrededor de todo el show si es pertinente hacer reír en el momento en el que estamos. Y es una pregunta que uno puede extender a un montón de cosas. ¿Es pertinente hacer cualquier cosa que estamos haciendo en un contexto de pandemia? ¿Es pertinente? ¿Se puede hacer reír? ¿Es lo que hay que hacer? ¿Lo que hay que hacer es tratar de generar un poco de risa en la gente en este momento? Bueno, son una de las preguntas que va desarrollando a lo largo de todo el show, que yo desde acá, desde este humilde espacio, recomendamos muchísimo. Sí, prepárense, hay que estar un poquito en alerta. Yo creo que comienza de una manera muy divertida, al principio te hace reír muchísimo y de a poquito te vas riendo cada vez menos y vas estando simplemente entretenido, entusiasmado e interesado por lo que está ahí pasando. Hay canciones que literalmente se te quedan en la cabeza, así que valga esto para que se acerquen un poco a ver Inside de Bob Burnham, que como comentario final, y esto no lo digo yo, lo dice el propio George Costanza, recordarán que es el personaje de Seinfeld. Bueno, el actor que interpreta a ese personaje hizo un tweet maravilloso alabando esta película y alabándolo al propio Bo, diciéndole que lo que él había hecho no solo iba a hacer reír, no solo iba a entristecer, sino que literalmente iba a salvar vidas. Así que no lo digo yo, lo dice el propio George Costanza. Así que nos vamos entonces a escuchar hoy un poco de la música que tenemos preparada. Les comento que, hablando un poco de esta cuestión de la segmentación y todo, vamos a escuchar un poco de pop hoy. Un pop un poco singular, es cierto, pop español. Vengo bastante español, la vez pasada también estuvimos escuchando una banda una banda española. ¿Y por qué hago hincapié un poco en esto del pop? Porque el pop es un género de por sí muy extraño, ¿no? O sea, no es un género en sí mismo. Es raro que una banda diga yo hago pop. En general el pop fue un producto de las multinacionales, de la industria, de crear canciones que sigan algún tipo de esquema. Digo, es muy difícil encontrar bandas que hagan simplemente pop. Y al mismo tiempo, lo que llamamos pop es algo que hoy ya verdaderamente no va más. Digo, en la era de la segmentación absoluta, en la era de la total segmentación donde cada uno consume el contenido específico que quiere consumir y nada más, se ha perdido un poco esa figura del artista pop que estaba en todos lados, ¿no? Que vos lo escuchabas en el supermercado, que lo escuchabas en cualquier lado. Digo, hoy un músico, un trapero, un reggaetonero puede hacer 5 Luna Park seguidos y yo no me puedo ni siquiera enterar que existe. Algo imposible. En los años 80 y 90, el que hacía 5 Luna Parks era porque lo conocíamos todos. No porque nos gustara, pero sí que lo conocías, aunque lo odiases. Hoy alguien puede meter 5 Luna Parks y ser absolutamente desconocido. Entonces, vamos a escuchar a alguien que hace mucho pop. Es una banda que se llama Tulsa, que está, digo, liderada por su cantante y compositora, que es Miren Issa, que viene haciendo mucho pop. Digo, es quizá la canción pop por excelencia. Y vamos a estar escuchando algunas canciones de su disco nuevo, Es Éxtasis, que tiene verdaderamente algunas canciones letales. La que vamos a escuchar ahora, primera, y para acompañar un poco el comentario a Bo Burnham, es la primera canción del disco, que se llama Autorretrato. Y yo quisiera leerles rapidito algunas cositas de la letra, porque no quisiera que se pierdan. En esta canción, que las canciones de Tulsa siempre se han caracterizado por hablar de la cotidianeidad, hablar de lo simple, hablar de lo mundano, ¿no? Pero siempre desde cierto prisma irónico o desde cierto prisma sarcástico. Y qué es lo que, por lo tanto, se permite cierto humor, que es algo que se está perdiendo cada vez más en las canciones. Y en esta canción, Autorretrato, ella canta lo siguiente. Por supuesto, presten atención al título, Autorretrato. Dice, no temo hacerme daño hasta que es demasiado tarde. Tengo sueños raros las noches que no hay luna. Me gusta esperarte oyendo la radio, imaginarme viviendo en tu luz. No me importa que me engañen si así me evitan un mal trago. No suelo desayunar a no ser que lo haga contigo. No me creo especial, casi nunca, menos mal. No me conmueve el horizonte, no me da miedo la muerte, no me importa tu desorden, me asusta mucho perderte. Se me hacen largos los veranos desde que vivo en la ciudad. Me gusta tener hermanos. Ellos ya saben cómo soy. Cuando las cosas van mal, con ellos no tengo que disimular. Demasiado tarde, tengo sueños raros, las noches que no hay luz. ciudad. Me gusta tener hermanos. Ellos ya saben cómo soy cuando las cosas van mal. Con ellos no tengo que disimular. No me conmueve el horizonte. No me da miedo la muerte. No me importa tu desorden. Me asusta mucho perder. Dr. Zeus. What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're all so lazy. Dr. Zeus. Dr. Zeus. Opio en las nubes, una constelación disfuncional. Jueves, de 11 a 12, por Radionauta FM 106.3. Esta obra tiene todo. ¡Oh, me encanta el teatro auténtico! Bien, iniciamos el segundo bloque escuchando esa música que nos indica que nos estamos metiendo, sumergiendo, introduciéndonos en el mundo del terror. Y para saber un poquito más, para poder estar mejor acompañados en este mundo muy singular, tenemos a nuestra especialista, Rocío Rocha. Rocío es programadora, es crítica de cine, ella es co-conductora del podcast Final Girls, que está dedicado al cine de terror y que pueden escuchar por Spotify, y es una de las directoras creativas de TANU, una pyme distribuidora que se dedica justamente a distribuir cine independiente y es casa productora también. Así que, Rocío, te doy la bienvenida a esta constelación disfuncional una vez más. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, te escuchamos impecable. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida. Increíble esto. Es impresionante. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. No. Me quedé enganchada con el debate de Inside. ¿Sobre si es o no es cine? Sobre si es o no es. Para mí es una película. Para más mí, que un show de stand-up. Para mí es una película, pero si uno le dice a un amigo, mirate la película Inside, lo primero que te va a decir a los 20 minutos es, che, esto no es una película. Puede pasar, ¿o no? Claro, es cierto, pero para mí es muy inteligente, es como realmente es una pieza audiovisual inteligentísima, porque logra justamente esto, combinar el stand-up con una creación audiovisual muy aggiornada a las,

disco que, hablando de historia romántica, la canción se llama Gran Fuerza Domadora. En los portales, hasta los cínicos han dicho qué bonito es el amor. Desde Arganzuela hasta la Plaza Mayor, no hemos dejado un solo banco sin un revolcón. ¡Ah, qué rico, qué rico! ¡Qué miedo que esto acabe! La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Querés grabar tu podcast? Escribinos a radionautafm@gmail.com. Martes de 13 a 14 horas por Radionauta. Visceral. Dialéctica del cuerpo, la danza y el movimiento. Todos duermen. Alguien pasa y mira el lugar donde duermen. Andan entre el sueño y el alba. El cielo entre los durmientes. El cielo entre los durmientes. El espacio necesario para que se genere el movimiento. Miércoles a las 13 por Radionauta. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Hola? Silvia Prieto. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Silvia Prieto. ¿Hola? Por favor, con Silvia Prieto. ¿Quién es? Silvia Prieto. Es una muñequita simpática. Se parece mucho a vos, ¿no? ¿A mí? Le puse Silvia Prieto. Silvia Prieto. Soy Silvia. Silvia Prieto. Esa tarde, cuando volvía del trabajo, mi colectivo se quedó en medio del tráfico debajo de un puente por el que estaba pasando un tren. Y yo aproveché para pedir tres deseos. Que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. Opio en las nubes. Una constelación disfuncional. Jueves, de 11 a 12. Por Radionauta FM 106.3. Ahí va, ¿cómo iniciamos el tercer bloque de cada primer semana de mes? Siempre lo iniciamos allá arriba, escuchando Los Ramones, porque eso significa que vamos a estar hablando de novedades y estrenos. Y para eso tenemos a un especialista, verdaderamente, es Pedro Garay, que él ha cubierto como periodista cine y series para diversos medios de gráfica y de radio. Ha cubierto festivales como el Festifreak, el Bafisi, incluso el Festival de Mar del Plata. Digo, es verdaderamente un periodista en serio. Así que, Pedro, te damos la bienvenida a esta constelación disfuncional. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Todo muy bien por aquí. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Muy contentos de que estés acá, porque encima yo ya sé de qué vas a hablar y estoy verdaderamente expectante de lo que nos preparaste para hoy. Sí, exactamente. Una gran serie. Le quiero hacer justicia porque, digamos, han tenido un programón con Bob Burnham, con Crimson Peak, ¿no? No quiero que al lado de esos gigantes, esta serie, que es como más chiquita, ¿no? Por lo menos como en ambición. Quede ahí como fuera, como opacada, digamos. Pero bueno, la verdad, lindo programa y esta es una linda serie, la voy a recomendar también. Es cierto que yo con el comentario con Inside arranqué muy arriba, porque arranqué hablando de un producto muy singular. Que aprovechamos a hacerte la pregunta, rapidito y sin soplar. ¿Es cine o no es cine? ¿Qué sé yo? ¿Cine? ¿No cine? ¿Qué sé yo? ¿Interesa realmente qué es? Es un artefacto que claramente no está influenciado por los nuevos lenguajes. El Bob Burnham es un youtuber originalmente y filma todo él. Digo, es claramente algo nuevo en términos como creativos, estéticos, pero quizás mañana haya 20 películas que se hagan así y pasemos a decir que eso es cine. No sé si interesa tanto, digo, no sé si rasgarme las vestiduras discutiendo, sí, para mí es cine, importa si es cine, viste, es como esa discusión cuando se hablaba de, en un momento se empezó a etiquetar a las historietas como novelas gráficas, ¿es literatura, no es literatura? ¿O Bob Dylan, es poesía, no es poesía? Es un debate, para mí, yo sé que es un tema muy interesante, muy rico de debate, pero a mí siempre me pasó por el lado, como que, qué sé yo, si es, no es, no me interesa tanto, a mí no me interesa tanto. Igual me gustó la palabra que usaste, artefacto. Artefacto que cruza lenguaje, desde el cine, del stand-up, del youtuber, digo, me parece que hay algo de eso. No, estoy por supuesto de acuerdo con vos, que sí, no importa, sí, lo que importa es lo que sucede cuando uno mira la cosa y listo, digo, ¿no? Pero siempre es bueno saber a ver qué piensa el otro, cómo lo mira, cómo lo ve, no por ser purista del cine. No por decir, mirás, no porque vayas a decir que es cine algo que yo creo que no, digo, no por nada, simplemente para, sí, tal cual. Para estimular un poco el pensamiento. Por supuesto, para la discusión de café, para la discusión de amigos, es una discusión que me encanta,

Opio en las nubes, todos los jueves a las 11 de la mañana por Radio Nauta. Bien, llegamos entonces al bloque final de Opio en las Nubes, bastantes pasados de tiempo, pero bueno, fue un lindo programa, estuvimos conversando un poco sobre Inside, esta pieza tan singular del cómico Bo Burnham. Lo comenté yo, después lo conversamos un poquito con Rocío, que también nos sumergió un poco en el mundo del terror a partir de Crimson Peak, una película de Guillermo del Toro, y hablamos un poquito y lo escuchamos, más que nada a Pedro, que no solo nos comentó un poquito sobre Inside, sino también sobre Betty, una de las últimas series de HBO. Recuerden que este programa se va a retransmitir el sábado a las 8 de la noche y que igualmente pueden ir escuchando las columnas por separado en Spotify, que nos pueden buscar ahí como Opio en las Nubes. Estuvimos escuchando también un especial de Tulsa y nos vamos a ir con la última canción, una joyita que guardamos para el final, que se llama Yo no soy Penélope y que retoma un poco el mito de Penélope. Recordarán quienes hayan ido al colegio alguna vez la famosa Odisea de Homero, que cuenta la historia de Ulises que va a pelear a la guerra de Troya, ¿no? Que está 10 años peleando en la guerra de Troya y después tarda 10 años más en volver, ¿no? De ahí la Ilíada y la Odisea, y recordarán que Penélope era la esposa de Ulises, que ya después de mucho tiempo que Ulises no viene, comienza a tener muchos pretendientes, y ella los engaña porque les dice, voy a elegir un pretendiente cuando termine de tejer, no me acuerdo qué era, pero de tejer ahí una ropa, que tejía de día y destejía de noche. Tulsa recupera este mito y nos deja esta canción, que creo yo cierra muy bien todo lo que hemos visto en esta constelación disfuncional que fue el Opio en las Nubes de hoy. Como siempre, muchas gracias a Tamara, a Radionauta por este espacio, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el próximo jueves. Te creías imbécil que iba a esperarte aquí.